sale llegar. Esto lo escribo para mi mamá. Ella se ilusiona con que pronto me verá. No quiero lastimarla al decir que no es verdad. Señor carcelero, pronto por favor. Ella se ha enfermado de tanto dolor. Y ella me ha confiado y le he pagado con traición. No tiene la culpa que su hijo sea un ladrón. Y que la quiero en mi carta le pondré. Y que hoy entiendo sus enojos y por qué. Ha trabajado hasta la luna salir. Carcelero, no quise hacerla sufrir. Con mucho cariño para todos los privados de la libertad, de parte de Palanch. Yo, rejas y paredes, donde no entra el sol. Vivo condenado, amargado, acá estoy. Después de tantos años, solo pienso en mi error. Para mis amigos, un mensaje yo les doy. No se olviden lo vivido, he perdido y acá estoy. Pidiendo al carcelero que me haga este favor, de enviarle esta carta a mi fiel y gran amor. Y que la quiero en mi carta le pondré. Y que hoy entiendo sus enojos y por qué. Ha trabajado hasta la luna salir. Carcelero, no quise hacerla sufrir. Y que la extraño en mi carta le pondré. Y que hoy entiendo sus enojos y por qué. Ha trabajado hasta la luna salir. Carcelero, no quise hacerla sufrir. Siempre y para siempre, de la mano de sus auténticos creadores, Palanch.